Muy buenos días a toda la audiencia de la radio, aquí en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, para contarles que finalmente este viernes 26 de mayo a las 17:30 horas arranca finalmente el ciclo de música y poesía impulsado aquí desde esta institución. En este caso contaremos con la presentación del poemario Son tiempos de humo, a cargo de Puchi García, músico y poeta de la localidad de Merlo, en la provincia de San Luis, quien estará visitándonos por aquí y con quien conversamos un ratito para que nos cuente un poquito más acerca de la propuesta. En el 2020 publiqué Son tiempos de humo, que fue un poemario que surgiera de la idea de un poco hacerme cargo de lo que me pasaba con respecto a la escritura y empezarlo a trabajar de una forma más cotidiana, empezar a trabajar el oficio también. Si bien siempre había tenido como un vínculo con la escritura, fue a partir de Son tiempos de humo que empezó este trabajo, que tiene más que ver con eso que te decía, de con hacerse cargo de que uno tenía la impronta de escribir, y bueno, en el género de poesía, y así fue como fue surgiendo esto de empezar a trabajar y aprender el oficio. Empecé a trabajar con Silvia Álvarez, que me ayudó muchísimo también ahí su taller. Entonces fue todo como tomando forma para armar el libro, Son tiempos de humo, ¿no? Que bueno, con la editorial Artilugio de Córdoba y con las ilustraciones de Maru Sánchez, de Marina Sánchez, de acá, de Los Molles de San Luis, es como que terminó de completarse la idea, ¿no? Y bueno, lo publicamos en el 2020. Es una selección de poemas, de una suerte como de recorte temporal, en donde andaba escribiendo mucho, y se hizo esta selección, trabajamos los textos, se hizo la edición y la ilustración, y luego lo publicamos. Cuando surge la idea de empezar a presentarlo, ahí es como que no quería hacer una presentación tan de tipo formal, sino más orientado pura y exclusivamente a los textos, es que empiezo como a oralizar la poesía. Y surgen estos conciertitos de poesía que me acompañaba con la viola, el ronroco, iba viendo cómo le iba encontrando la forma, depende del espacio. Simultáneamente a eso también laburaba todos los proyectos nuevos, como el segundo libro, que No oscures que aclarece. También estaba trabajando en algunas canciones propias, y así fue que surgió esto que vamos a estar presentando este viernes en la Biblia Popular de Las Rosas, que es un concierto de poesías y canciones que tienen su base en Son tiempos de humo, en el poemario, pero que ahora ya tiene una identidad propia como conciertito en sí, como concierto en sí, ¿no? Y es un poco trata de evitar los distintos estadios o paisajes del escritor, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la introspección, teniendo en cuenta el contacto del escritor con los demás, el paisaje natural. Entonces, en un compromiso con los distintos paisajes del escritor es que surgió este concierto, que está compuesto, como te decía, por poesía y por canción. Lo vamos a estar presentando este viernes a las 17:30 ahí en la Biblioteca Popular de Las Rosas, que me parece una excelente iniciativa, este ciclo de poesía y música, porque contiene, porque está bueno que estos espacios estén abiertos, el espectáculo es a la gorra, así que yo me parece que estaría bueno que nadie deje de asistir, por supuesto aquel que tenga ganas, que no deje de asistir, porque es la idea, encontrarnos con la palabra como protagonista, ya sea en la canción, en la poesía, en el decir. Así que, bueno, los esperamos ahí a todos en la Biblia de las Rosas este viernes a las 17:30.